cuando no estoy contigo. Eres mi noche y mi día, mi sol y mi luna, la luz que me alumbra por las calles oscuras, estrella de oriente que me indica el camino. Me quedo oscuras cuando no estoy contigo. Oye, mi nega, tú eres todo mi amor. Contigo eres mi noche y mi día, mi sol y mi...